David nos dice el trabalengua. La cabra y el cocodrilo cantan debajo del cocotero. Y la cabra y el cocodrilo cuatro huevos se comieron.